¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de Reyes. Seis, sí, es hoy, ¿no? 6 de febrero. 6 de febrero, ese es mi cumpleaños. 6 de enero, noche de Reyes, de Rosca Reyes. Hoy todos los santos reyes llegan a dejar los regalitos a los niños. ¿Ya pediste tu cartita a los reyes? ¿Ya sabes lo que te van a traer los reyes? ¿O qué quieres que te traigan los reyes? Ya, pero es secreto. ¿Cómo que es secreto? Si no es secreto, si no, ¿cómo van a saber los reyes qué quieres? Les Pues tienes que solo ellos hacer, lo saben, ¿no tienes que tú? hacerle la cartita. ¿Tú ya le hiciste, Robert? Mandé, yo ya la hice. Así es de que. Pero bueno, espero que esté usted cenando con una rosquita, como debe de ser, y un chocolatito hoy, este viernes 6. Y con estas temperaturas aquí en Mérida, pues sensacional. Quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Este viernes, al fin y al cabo es viernes, tenemos una plática, una conversación sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, a través de Internet y la plataforma Zoom, trayéndole esta conversación. Me acompaña esta noche en la conversación Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando se encuentren muy bien. Y pues bueno, hay que cuidarse mucho con estas temperaturas y estos fríos. Escúcheme, aquí ando un poco mal de la garganta, pero bueno, nada que unas gargaritas de bicarbonato no puedan solucionar. Así que cosa que se los recomiendo, es natural, no es invasivo como las medicinas y nada más es cuestión de que crea usted el hábito de hacer unas gárgaras de bicarbonato todas las noches, todas las mañanas y va usted a ver que va a mejorar mucho o por lo menos no va a caer más fuerte en la enfermedad del catarro o Oh, algo así. bueno, pues ahora que viene el fin de semana, un mezcalito con limón para que. Ah, eso sí Para mata que al bicho. amarre, mata, eso mata todo, eso. Acuérdate del dicho del mezcal: para todo mal, Mal mezcal, y para todo bien, también. también. Está bien, Robert. Pues excelente y bueno, pues esperando que todos nuestros amigos radioescuchas se encuentren bien, animosos para este inicio de este año y pues también con estos temas tan reflexivos que nos traes, Robert. Porque a lo largo de la semana, pues también vamos a estar hablando de cosas así, para reflexionar, mejorar nuestra gestión, etcétera. Y bueno, hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de microgestión, una práctica de liderazgo poco efectiva. A ver, ¿por qué es poco efectiva la microgestión, Roberto? ¿Qué? Pues la microgestión, Para empezar, ¿qué es la la entiendo yo microgestión? que tú eres quien lo quiere hacer todo. Ah, ok. O sea, tú quieres Y gestionar todo, haces un poquito de microgestión. todo, ¿no? Sí, y haces como líder o como jefe o como director o como que quieren enterarse de todo, saber de todo, estar en todo, que está bien, pero la microgestión es diferente. Porque la microgestión es que tú quieres hacerlo, tú quieres estar ahí para hacerlo, y pues es una práctica de liderazgo O tú poco quieres ver efectiva. que se haga cada cosa, ¿no? Puede ser diferente. Bueno, es que, bueno, no sé, pensando en un director de una gran empresa, vamos a hablar de una conocida como Coca-Cola, por ejemplo, que es un monstruo. Imagínate que el director esté allá abajo viendo que cada corcholata se ponga bien o cada empaque o no sé, o si llegó a No, tiempo la no, no. persona que tenía que llegar No le va a dar tiempo, o sea, No, no no, es o sea, se me efectivo. imagina así, ¿no? Entonces, ¿a eso te refieres? Pues sí. Que un director no puede estar metido en absoluto, que tenga personas que Un vienen líder. a informarle, ya es diferente, porque entonces se forma lo que es la delegación de responsabilidades. Es correcto. Ese es el camino. O sea, crear esos entornos profesionales sanos implica saber delegar. Lo acabas de decir con todas sus palabras. Construir una cultura laboral, una cultura de comunicación, una cultura de confianza en tus trabajadores, en tu organización, con tus compañeros de trabajo, así como motivar con sentido de visión, o sea, esta motivar a la gente, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque hay una visión en quién nos queremos convertir, en cómo queremos solucionar los problemas sociales, No, y etcétera, también yo etcétera. creo que aquí viene el confiar en la gente que pusiste en los puestos para que hagan su Claro. trabajo, porque se me ocurre también dentro de la descripción, como tú describiste, microgestión, que un director baje y diga, ah, no, pues tú, gerente general, quítate. Yo voy a ver qué se haga porque necesito que salga esto rápido. Es correcto, Y eso supuesto. ya es, de alguna manera, pues no valorar a tu personal, no confiar en ellos en una acción como la que acabo de describir, de decir, a Claro. ver, quítate, yo lo voy a hacer o yo voy a ver esto o lo que sea. No, no, no es el camino, no es una acción correcta, porque dejas mal al gerente que quitas, ¿sí? Y mueves al equipo de una manera que no está acostumbrada a trabajar, porque vienes a gestionar de una manera diferente, no vas a gestionar igual que el gerente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y eso, fíjate, estás hablando de una de las cualidades de quien lidera un equipo de trabajo, y estás hablando pues, de un director, de un gerente, debe de tener la capacidad de mando, que eso yo recuerdo, ¿te acuerdas que alguna vez platicamos de Sun Tzu y su filosofía de la De la guerra? guerra, sí. El saber mandar, sobre todo en las cuestiones militares El o arte de la el guerra. arte de la guerra, es importante el saber mandar, ¿no? El dar órdenes. Los tomadores de decisiones requieren del ejercicio de su autoridad. O sea, si tú tomas la decisión, pero no tienes autoridad con los que la van a ejecutar, pues imagínate. Todo esto para que funcione cualquier proceso, cualquier empresa, cualquier protocolo, para que funcione cualquier proyecto o cualquier empresa, ¿no? Entonces, son dos elementos fundamentales, creo yo, de los que vamos a estar platicando aquí esta noche para todos ustedes, porque, amigos, es importante reflexionar en este inicio de año qué cosas tengo que modificar en mi liderazgo, en mis prácticas de liderazgo, en mi empresa, en mi organización, pues para enfrentarnos a este 2023 y que tengamos una mejor gestión y tengamos una mejor proyección de la empresa hacia donde todos tenemos que dirigirnos, ¿no? Laura, es esta visión, ahora es cuando, iniciando el año, que hay que hacer hasta esa planeación de preparación, de capacitación para enfrentarnos a este año, ¿no? Así es, Robert. Aquí, pues, por ser inicio de año, pues siempre nos agarra con esta ilusión de que sea un mejor año, pues lo escuchas en los mismos deseos de prosperidad, salud, abundancia, todos estos buenos deseos que todos nos comparten, y eso de alguna manera nos contagia con esa expectativa y esperanza de que sí, en realidad sea un mejor año. Sin embargo, pues uno tiene que accionar al respecto, no va a caer del cielo. Uno tiene que hacer sus planeaciones, tiene que decidir qué pasos va a seguir y pues ser estrictos en ese aspecto, ser contundentes, ser disciplinados para poderlo lograr. Si no, pues va a acabar siendo un año más de tu vida que no lograste ni fu ni fa y que te sientas al final del año tal vez insatisfecho. O frustrado, ¿no? De no obtener los resultados que quieres. Y ante un año que es un reto sobresalir de la crisis y todo lo demás que nos representa este 2023. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, perdón, bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Mire, con este otro frente frío que entró, pues la temperatura está muy agradable, así es de que. Y bueno, hay que estar pendientes porque en el norte de la República Mexicana y en Estados Unidos, otra vez esta tormenta invernal pues va a traer bajas temperaturas y fuertes tormentas de nieve. No se pronostica que sea como la anterior, la inmediata anterior, pero pues este invierno está entrando con todo. Así es de que, amigos, hay que cuidarse. Bueno, por lo menos acá en Yucatán, póngale periódico abajo de su hamaca para evitar la heladez, porque eso es lo que a nosotros nos pega. Pero bueno, quédese con nosotros esta conversación. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, si usted tiene oportunidad de visitar Puerto Progreso, el puerto de altura, y ver uno de estos barcos de línea peninsular son verdaderamente extraordinarios. Son barcos con una capacidad de carga impresionante y además un espectáculo formidable. Así es de que intente pasar al puerto Altura a conocer cualquiera de los barcos de línea peninsular. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y con esta plática, la microgestión, una práctica de liderazgo poco efectiva. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la reflexión esta sobre la gestión y el liderazgo en las organizaciones y en las empresas, ¿no? Claro que sí, Robert, con todo esto que mencionas, y bueno, aquí lo dice, ¿no? Que la microgestión consiste en el involucramiento a detalle y profundidad del líder en cada una de las asignaturas que corresponde realizar a los integrantes de su grupo de trabajo. Y esto debe ser una pesadilla, ¿no? Tener al dueño o al director ahí inmiscuido siempre en todo lo que, cómo lo estás haciendo, a qué detalle, sobre todo cuando es algo que es tu responsabilidad, que tú rindas las cuentas de lo que estás haciendo, que además tengas a un jefe que te ayuda a gestionar tus tareas, que te brinda las herramientas necesarias, llámese computadora, por ejemplo, si eres la que está a cargo, no sé, del almacenamiento de las mercancías, pues tu responsabilidad es llevar a detalle un inventario, a detalle la entrada y salida de mercancías, y por supuesto tendrás a un departamento sobre ti, que gestione pues el apoyo que necesitas, de que te manden las facturas de lo comprado, las facturas de lo vendido, para que tú también corrobores, bueno, en fin, y hagas tu labor de gestionar estos inventarios, ¿no? Imagínate que de repente, pues tu gerente, que ya te proporcionó las facturas, todo, y te ayuda y está contigo, ¡boom!, irrumpa el director, baja y bueno, y a ver qué onda, que no sé qué. No, eso, la verdad, yo creo que entorpece más que ayudar, sobre todo que un director realmente, Robert, su concentración debe estar, ¿sí?, en dirigir a la empresa, Claro, ¿sí?, en claro. captar, por ejemplo, en hacer buenas relaciones, no sé, con futuros clientes. Pues a fin de cuentas es la cara de la empresa y es el que, pues de alguna manera, pues lleva pues es el capitán del barco. Imagínate que el capitán del bojo deje el timón y se vaya a subir una vela. O sea, nos estampamos en el primer, en la primera roca que haya en el camino. Así es, ¿No? digo, el ejemplo es clarísimo. Y miren, amigos, ahorita estoy reflexionando el libro del E-Mite, el mito de Michael Gerber, habla precisamente de este problema en los líderes. Sobre todo él lo enfatiza en un emprendedor, ¿no? Que él pone de ejemplo una señora que hacía pasteles. Y coincide, fíjate, lean el libro, amigos, búsquenlo, el mito, coincide casi con la historia de Tere Cazzola y su fábrica de pasteles, que ella empezó haciendo los pasteles, ella los hacía, y tuvo tal éxito que pues ya no se daba abasto con lo que tenía que hacer, tuvo que meter a un cocinero, pero el cocinero se le fue y puso su propia pastelería. Y entonces ella se encontró en el mito del emprendedor que lo tiene que hacer todo. O sea, y yo estoy seguro, amigos, muchos emprendedores, ustedes que han iniciado un negocio, son los que tienen que hacer todo. Abrir el negocio, cobrar, barrer, trapear, empacar, comprar la mercancía, etcétera, etcétera. El emprendedor se enfrenta a este reto. De cómo le hago para que crezca mi negocio, porque pues, tú tienes un límite de hacer las cosas, ¿no? Y entonces lo primero que haces es contratar a alguien que te ayude. Pero muchas veces esa contratación, esa persona, se la pasa viéndote, porque no, el que tiene que aprender a gestionar los Sí, procesos, a gestionar, gestionar, sí. A gestionar los procesos, a gestionar a la gente, es uno, que es delegar, que es dar autoridad, que ahora, es ser líder. Líder implica dar directrices e indicaciones, no hacer las cosas. y con esto que dices, se me ocurre algo muy importante, porque cuando contratas a alguien que te ayude, pues tú esperas que sea el reflejo tal cual tuyo y que Un lo clon haga, tuyo, sí. exacto, y lo haga idéntico, o sea, que primero agarre cierta pieza y luego la siguiente pieza, ya casi, casi en ese orden para que Sí. acomodes, no sé, las cosas en la alacena o donde sea, ¿no? Y tristemente, esta parte jamás va a poder ser replicada idéntica, Robert, porque No. cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros hacemos las cosas de manera diferente, ¿sí? Entonces, cuando delegas y gestionas, dejas gestionar al otro, ¿sí? Pues hay que aceptar la manera en la que lo está haciendo. Tal vez en un momento dado, pues dirigirlo, ¿no? Decirle, oye, Enseñarle. darle chance a que lo haga. Revisas luego lo que hizo y ya entonces corriges. Pero no meterte a hacerlo mientras lo está haciendo, que eso cuesta mucho trabajo, Roberto. Sí, Cuesta sí, mucho trabajo no sí. meterte y dejar, pues a ver, de repente te cae la sorpresa de que lo hizo de una manera tal que te gusta más, que te satisface más, y ese es el gran reto que existe cuando delegamos las operaciones a otros. Entonces, aquí yo creo que cuando hablamos de microgestión por parte de un director o de un dueño de negocio, pues trae la enfermedad de querer controlar todo, todo, todo el tiempo, ¿sí? Y eso, híjole, no se combina con... Pues no, con el liderazgo, No se sobre todo combina con si el quieres liderazgo, así es. crecer en un negocio, ¿no? Si te Claro. conformas que con lo que haces tú y lo que vendes tú, eso es suficiente, pues eres un autoempleado, ¿no? En fin, pero esa es la disyuntiva, amigos, de aprender. Esa es la diferencia que puede darle a usted entre que su negocio crezca, su emprendimiento crezca. O no, o se quede ahí. O finalmente termina usted cansándose con el estrés y pues vendiendo el negocio o cerrándolo, ¿no? Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes, sé que usted va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, rumbo a su casa, a descansar, a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted, muy reflexiva, sobre todo para el liderazgo en su organización, en su empresa, en su trabajo, y que es importante tomar en cuenta para este inicio de año. Me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en la conversación de esta noche y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, nuevamente recordarles, pues todos sabemos que la tecnología está avanzando tremendamente y por supuesto también la tecnología dentro de los hospitales y los estudios y la medicina y todo. Y pues por supuesto eso hace que se incremente los costos de todo, lo que sea salud, medicinas y hospitales. Entonces, pues qué mejor que contar con un seguro de gastos médicos mayores, contratar a una aseguradora que se haga cargo que el día que requieras una atención médica, la pague por ti y no tú lo tengas que desembolsar. Recordemos que cómo funcionan estos seguros, pues pagas una cuota anual. Y en base a las condiciones generales que tiene esta póliza, pues te cubrirá ciertas enfermedades, padecimientos, accidentes, situaciones que te pasen en hospitales particulares según el nivel que hayas contratado, que hay diferentes niveles. Tú puedes contratar hospitales, pues, económicos, puedes contratar medianos, hospitales de mediana calidad o de alta calidad y alta especialidad. Ya todo depende de tu poder y capacidad económica y de tu preferencia también. Entonces, eso también es importante recordar que muchas veces cuando requieres estar hospitalizado, pues a veces ni vendiendo la casa te da para pagar eso. Porque ahorita los costos están tremendos, sobre todo cuando se trata de una urgencia médica. Y pues al tener un seguro, pues tienes garantizado que pues después del pago de tu deducible, pues la aseguradora pagará todo lo demás. Así que hay que recordar estos mecanismos tan importantes de cómo funcionan los seguros de gastos médicos mayores y pues recordarles también que hoy hay muchas aseguradoras y que hay una gran variedad de alternativas, pues para que ya tengas asegurado hoy tus gastos médicos y tus gastos hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver, asesores en seguros, estamos para escucharte, atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o... Igual nos puedes buscar en la fanpage como @alcalaoliver.com o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, le voy a dar un consejo. Márquele, platique con ella. La asesoría es gratis. Ella tiene muchos años de experiencia en este ramo de los seguros y sabe cómo asesorarlo a usted adecuadamente. Así de que hágalo. Y bueno, gracias amigos por acompañarnos. Regresamos al tema aquí que nos trae la microgestión, una práctica de liderazgo poco práctica, poco fructífera o efectiva. Mire, ya le platicamos sobre lo que consiste la microgestión, ya le platicamos sobre la importancia de delegar, la importancia de saber dirigir, la importancia de pues cómo las estructuras organizacionales precisan de una distribución de las funciones generales y específicas en cualquier empresa, por pequeña que sea, de la mano de áreas o departamentos o pues sí, jefaturas, abocados a cumplir los objetivos concretos y específicos para cada área. Así, las tareas se delegan a equipos de trabajo o individuos de acuerdo con sus perfiles y aptitudes profesionales. Aquí cobra relevancia, Laura, el conformar equipos de trabajo. En nuestra cultura de laboral en México, somos muy individualistas. No queremos ni que el de al lado vea cómo lo estoy yo haciendo porque me puede quitar mi trabajo. Entonces lo tengo yo que hacer, soy individualista. No nos enseñan a trabajar en equipo. Eso, amigos, se los platicamos por experiencia de tantos años que tenemos de trabajar con organizaciones que verdaderamente están deficientes en su trabajo en equipo. Que por cierto, y valga como anuncio, nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos coaches que pueden trabajar con usted para conformar adecuadamente sus equipos de trabajo. Pero esta parte de delegar a equipos de trabajo es fundamental y más en esta era, en esto a lo que nos enfrentamos hoy, las cuestiones de cambio climático, la sustentabilidad, tantas cosas que ya involucran un trabajo en equipo en las organizaciones, pues se convierte en una función fundamental del líder. En saber dar directrices e indicaciones y guiar, nosotros le decimos, coachear a los equipos de trabajo, Laura. Así es, Robert. Y bueno, pues esta parte de la microgestión que ya aclaramos, que es cuando el gerente, bueno, el jefe, el director se anda metiendo en todo. Fíjate que aunque quizá podría parecer en primera instancia que no es algo nocivo, pues bueno, ¿qué va a pasar? Que algunos puntos con relación a los riesgos de esta práctica conllevan que, por ejemplo, aquí pues aniquila de alguna manera la creatividad del personal, ¿sí? Cuando llega un jefe y se está metiendo en todo lo que haces y te está corrigiendo y te está diciendo es que así se debe hacer, que no sé qué, pues lo que dije en el corte anterior, ya no vas a tener la oportunidad de asombrarte al permitir, al ver el final del trabajo de esta persona cuando lo soltaste y dejaste que lo hiciera como pudiera, ¿me entiendes? Porque muchas veces cuando estamos detrás de los talones de las personas, ¿sí? Pues no les das chance a que Nomás sean estás juzgando, creativos, ¿sí? No, no no aprenden, les das además. chance a que sean creativos. Y aquí lo dice, ¿no? Dice aquí, en cambio, cuando el gerente o jefe se inmiscuye en cada detalle de los procesos, a tal grado que anula la capacidad de decisión y de resolución de los grupos laborales, ¿sí? Entonces, cualquier esperanza de creatividad la aniquila y los colaboradores se sienten que no se les concede su lugar conforme al valor que aportan o que puedan aportar. Entonces, aquí, pues, obviamente hay cero confianza, cero expectativa, y pues la gente no puede estar trabajando así, Robert. No, pues esto te produce frustración en el personal, resentimientos, y pues eso va en contra de ese liderazgo. Y fíjate que ahorita recordaba algo que es muy importante, amigos, en estos procesos de establecer la cultura de la confianza. Lo que mueve a un trabajador principalmente es la confianza en lo que hace, que es incluido, que es respetado, que es, ¿sí me explico? Y no lo que sucede, sí, casi siempre en las organizaciones, el empleado tiene miedo de lo que hace y no lo dice si se equivoca porque tiene miedo de que lo regañen. Mire, yo en muchas ocasiones, en las conferencias, en los programas de coaching, yo le digo a los empresarios, mira, cuando un trabajador tuyo te dice, dígame usted lo que yo tengo que hacer, en ese momento usted tiene problemas muy serios por la microgestión. Así es, porque pudiéramos poner en tela de juicio de decir a esta persona no va a hacer nada menos que yo se lo diga. No, te está diciendo que tú le digas qué hacer porque ya se dio cuenta que eres autoritario, controlador y microgestor. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, que mire estas fechas, que estamos, todavía no llegamos a la temporada de lluvias, es el momento de remodelar, de darle mantenimiento a su casa, a su propiedad. Y ya Adi Timper cuenta con los especialistas en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas con nuestros especialistas. Usted puede ir y consultarlos directamente para los trabajos que necesite hacer, comprar el material. Es más, ellos pueden hacerles el trabajo. Visite Adi Timper en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburnao, Progreso. O si usted ya sabe lo que tiene que comprar para su remodelación, cómprelo en su tienda virtual, aditimper.com.mx. Adi Timper. Esta plataforma de e-commerce es formidable, pensaron en todo, es amigable, muy fácil de usar y muy efectiva. Le van a llevar los productos a la puerta de su casa y pues usted lo compró en Aditimper, aditimper.com.mx o escríbales 9999, perdón, llámeles 9999-692126 o escríbales en Facebook como arroba Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos con este tema de la microgestión, que es una, no es una práctica de liderazgo poco efectiva. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, aparte de los puntos que ya mencionamos, aquí también la microgestión es sumamente perjudicial para el propio líder, ¿sí? Ya que, pues, por adentrarse hasta el fondo a cada detalle, le consume mucho tiempo, ¿sí? Por lo tanto, ya sea el gerente o el jefe, al concentrarse en estas particularidades, en estos detalles que debería estar delegando, pues pierde la necesaria perspectiva, ¿sí? Pues que exige el ejercicio de su liderazgo y que limita su visión. Pues así es cierto, Robert, porque muchas veces cuando, y te lo digo por experiencia, cuando tú te dedicas a las ventas, ¿sí? Y al mismo tiempo estás llevando pues la contabilidad de tu negocio, al mismo tiempo estás cobrando, al mismo tiempo estás haciendo citas para ir a ver a los nuevos a los que les vas a vender, al mismo tiempo estás recordándole los pagos a los clientes de lo que deben, etcétera. Entonces, y al mismo tiempo estás resolviendo los problemas de no sé qué sucedió aquí, sucedió allá. Entonces, cuando estás involucrado en todo, pues ahí ya no estás haciendo una labor de vendedor, ya es una labor de multifacético. Y bueno, específicamente hablando de los gerentes, directores, jefes, cuando se están inmiscuyendo en cada detalle y en cada cosa, pues el mando que ellos tienen, la visión que ellos tienen hacia dónde deben de llevar el negocio, se pierde. Es el ejemplo que dije al principio. El capitán del barco suelta el timón y se sube a levantar una vela. O sea, obviamente ese barco se va a estampar en algún lado. Pues sí, No se va a ir tiene a pique. dirección, no hay una visión, no hay una trayectoria, no hay una aspiración ya concretada. Entonces, aquí, y peor, Robert, peor cuando tienes al personal a cargo de sus actividades. O sea, yo te puse el ejemplo del vendedor, pues por ejemplo, yo que vendo seguros, estoy solita, o sea, yo no tengo ni secretaria ni nada, ¿no? Yo prácticamente lo hago, claro, estoy en asociación con diferentes despachos y cuento con los apoyos de ellos, que eso me ayuda muchísimo. Sin embargo, cuando estás en un negocio que ya tienes el departamento de contabilidad, ya tienes el departamento de producción, ya tienes el departamento de almacenamiento. Y aunque tengas a la gente que ya está responsabilidad para hacer las cosas, vas y te metes y lo quieres hacer tú, ya estás cometiendo un pecado mortal No, pues allá, entonces ¿no? no vas a crecer, no va a pasar. O sea, difícilmente una empresa u organización con directivos, así como los mencionas, microgestores que dijiste, pues no será semillero de profesionales, no será líder de coach, líder o cómo le llamamos, ¿cómo le llamamos? Coach, Líder coach. líder coach. Entonces, pues esa compañía va a estar en vísperas de no crecer o de quebrar o de... Y los líderes con esa microgestión, pues van a tener por consecuencia el burnout de los colaboradores, los va a quemar. Hemos conocido empresas así, amigos, y créanme, es muy feo cómo una organización se desmorona en poco tiempo. Aunque aquí, fíjate, nos dice casos verdaderamente excepcionales como el de Steve Jobs en Apple. Son la excepción que confirma la regla. Pues sí, son la excepción que confirma la regla, pero hay que reconocer, Steve Jobs tuvo la habilidad de contratar un director general, un CEO, cuando se dio cuenta que él tenía un liderazgo así de microgestión. Él se metía en todo en Apple. Pero, y es más, ese mismo CEO que él contrató lo terminó corriendo a él porque seguía con su liderazgo de microgestión. Y eso fue lo que le dio la oportunidad a Apple verdaderamente de crecer, aunque después Steve Jobs regresó como CEO de Apple, ¿no? Pero bueno, Steve Jobs ha sido criticado duramente por su estilo de liderazgo. Es como el estilo de liderazgo de este señor Bezos, ¿no? De Elon Musk, ¿no? Ya ves que compró Twitter, se metió él como CEO de Twitter, tomó algunas decisiones, se quería meter hasta cada tweet, quería él revisarlo y pues ¡Qué la gente le horror! renunció. Y él se atrevió a hacer una encuesta y dijo, bueno, a ver, y pues lo corrieron. O sea, la encuesta resultó que, pues no, mejor vete Y a cortar tu dinero, ¿no? aquí lo dice, el involucramiento excesivo del líder no mejora los resultados, sino que por el contrario, entorpece los procesos con tediosas e innumerables correcciones y revisiones poco o nada necesarias. Así es de que, amigos, pues ahí tiene usted. La reflexión es crear entornos profesionales sanos, equipos de trabajo sanos, implica saber delegar, construir una cultura de comunicación y confianza, así como motivar con sentido de la visión y responsabilidad de sus equipos de trabajo. Yo le vuelvo a repetir, nosotros en Fórmula en los Negocios, Laura y yo, somos coaches certificados de negocios que lo podemos ayudar en todos estos procesos en su organización. Lo único que tiene que hacer es, mire, lo hacemos a través de conferencias, de talleres, de programas de coaching, lo que usted necesita para su organización. Escríbanos a contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx y con mucho gusto echamos una platicada. Y bueno, Laura, vámonos. Se nos está acabando el programa ya claro, en este viernes. Claro que sí, Robert. Pues ya saben, hay que crear entornos profesionales sanos, hay que saber delegar, construir una cultura de comunicación y confianza, así como motivar con ese sentido de visión y de responsabilidad, pues para tener ese éxito. Pero bueno, vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan una linda noche. Bien, amigos, gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.